no puedo más. Aguantarte, vida mía, no me mientas más. Convertido en una mentira. Tu amor, tus besos, tus caricias han lastimado.